Muy bien. En cuanto a lo que es política deportiva, ¿notás que hay un cambio en nuestro país de hace unos años hasta ahora? ¿O realmente pensás que falta mucho para, no digo para ser una potencia mundial en deportes, pero para que nuestros deportistas, principalmente amateurs, puedan dedicarse de lleno a lo que es deporte? ¿Falta para eso o está en vías la política deportiva? Yo creo que vamos de mano de la política general. Como vemos, las grandes potencias, hoy también lo hace el deporte, pero a través ahora del Comité Olímpico Nuevo, junto con el ENAR que se ha creado ahora, yo creo que el motor va a mover. El motor se está moviendo ahora de a poco, pero todavía le falta la reestructuración. Hoy se está empezando a tener recursos económicos, pero hay que empezar a derivarlo a las federaciones, pero se necesita más ir directamente puntualmente sobre los deportistas, porque a veces las federaciones no son tan honestas y no hacen llegar los fondos a los deportistas. Entonces todo tiene un tiempo de adelantamiento, y viendo el ENAR como va viendo para que hacerle llegar los recursos directamente. Pero recursos va a haber, y yo creo que la historia del deporte va a cambiar. No ahora, pero sí dentro de un año. Muy bien, te paso ahora a lo que es Mar del Plata. Se había hablado, de hecho, el secretario de Deportes de la Nación, Claudio Morresi, había hablado de lo que iba a ser el techado del velódromo panamericano acá en Mar del Plata. ¿Estás al tanto de eso? ¿Cómo están las negociaciones? Se había hablado que iba a ser para la segunda mitad de este año. No creo. Muy difícil que se haga. Una vez más, unas promesas falsas. Pero bueno, una vez más han dado a conocer cómo se maneja la política en este país, ¿no? En el momento que llegas con el triunfo te prometen cosas, y cuando pasa el tiempo se pasa. Hoy hay 2.200.000 pesos depositados en una cuenta acá, en el cual se van a destinar a otras cosas, no al techado del velódromo, porque el Estado Nacional no pone el dinero. ¿Se deja para otros años el techado del velódromo o se desecha directamente? ¿Qué pensás? ¿Vos qué crees? Que si yo soy campeón olímpico y no me lo dieron, tendremos que esperar a que haya otro campeón olímpico y la mienta. Así que, mirá, vamos a ser realistas, lo veo muy difícil. Sí, lógicamente. Bueno, Juan, para finalizar la nota, ¿qué reflexión le dejarías a un deportista marplatense que se está iniciando en un deporte amateur, sea el ciclismo o sea por ahí otro deporte amateur que no tiene tanto apoyo? Un chico de 10 años, más o menos. ¿Qué reflexión le da el campeón olímpico de Pekín 2008, Juan Cruchet? Primero, que hagan deporte. Segundo, que no importa si te dan o no te dan. Está en el convencimiento de uno, en el principio, en la voluntad, en la gana de querer cumplir tus sueños, y que se puede lograr. Yo, de una familia muy humilde, salí un campeón olímpico, y sin recursos salí un campeón olímpico. Utilicen la inteligencia argentina, empiecen a viajar todo el mundo, conozcan su deporte, conozcan sus formas mejores de prepararse, y que en la vida no hay nada imposible. Yo luché contra mi deporte, luché contra el Estado, contra la Secretaría, y sin embargo fue la fiel prueba de que, sobre todas las cosas, cuando hay sueños, cuando hay pasión y cuando uno quiere a su país, no hay nada que uno pueda frenar. Muchas gracias, Juan. No, gracias a ustedes.